Hola, bienvenidos a la segunda parte de las historias de terror. En este episodio tenemos el testimonio de tres personas que nos narran las cosas paranormales que han vivido a lo largo de su vida. Espero que lo disfrutes mucho y que puedas dormir esta noche. Son varios sucesos que me han pasado a lo largo de mi vida, incluso desde que vivía en la casa de mi abuela, porque de pequeña yo recuerdo que supuestamente me caía yo mucho de la cama, algo que apenas me dijeron que pues realmente no me caía de la cama, sino que me jalaban. Algo me jalaba y me tiraba de la cama, porque todas las noches era lo mismo. Y ya cuando despertaban mis tíos, o sea, por más que me pusieran barreras, yo aparecía debajo de la cama. Es algo que no tiene explicación. Y yo desde muy pequeña, pues veía cosas. O sea, veía y escuchaba cosas ahí en casa de mi abuela. Pero pues, más que darme miedo, me daban curiosidad. Ya después, con el paso de los años, dejé de verlas un buen tiempo. Igual, después las volví a ver. Haz de cuenta que en las recámaras de arriba tienen como de esas ventanas que son tragaluz. Entonces de repente se veía como si algo se asomara. Entonces ahí sí me daba miedo. No sé por qué me daba miedo, pero ahí sí me daba miedo porque siento que nada más lo hacía como que, no sé si adrede, pero sí sentía feo. Igual, pues de los sucesos que han pasado en esa casa es que, por ejemplo, cada noche en Navidad, pues siempre nos quedamos ahí y todo, ¿no? Yo usualmente pues ya no me quedo en mi recámara, o no me quedaba en la recámara, sino en la sala. Y en la madrugada se escuchaba un llanto muy feo, pero muy, muy feo. Y eso despertaba horrible. O sea, me despertaba y yo me quedaba así, pues mal, ¿no? Porque decía, o sea, ¿qué está pasando? Y se escuchaban ruidos. Una de las cosas que no tiene mucho que pasó, tendrá... En este año pasó, eso sí, en este año pasó, es que, pues, mi abuelita es un poco cerrada. Entonces, pues, es como que... Pues solo tú ves eso, ¿no? Porque nadie más lo... Porque yo no lo veo ni lo escucho. Pero un día, hablando de eso, justamente las dos estábamos en la sala y se escucha como hicieron un ruido súper fuerte en la cocina. Justamente cuando ella dijo eso de, pues yo nunca he escuchado nada ni he visto nada. Solo tú ves y escuchas. Pues eso no sé qué fuera, pero hizo un ruido muy fuerte, como si hubiera azotado algo al piso. Entonces yo corrí hacia la cocina y no había nada tirado. Entonces mi abuelita se espantó y le dije, ya ve, ahora sí me cree. Me dijo, no, pues sí. Estuvo muy, muy raro eso. Otra de las cosas así, esta es una cosa más fea. Hace como 2 años viví un tiempo con mi madre biológica y en ese lugar sí espantan. O sea, las primeras veces que yo me quedé en una recámara que está sobre el local donde ellos venden pan. O sea, está como que su casa, la cochera, la panadería y donde está el local, y arriba hay un cuarto, ¿no? Y justamente esa vez estaba con mi prima y mi hermana, estábamos viendo una película de terror. Estábamos viendo la de La Noche del Demonio. Lo que, pues yo sí soy algo miedosa con las películas de terror, pero pues me aguanto. Entonces, ese día estábamos viendo la película y yo no sabía, o sea, fue la primera vez que me quedé ahí. Y me dice mi prima y mi hermana, oye, pero es que aquí espantan. Y le dije, ¿cómo que espantan? Dice, sí, en la noche mueven las cosas en la panadería. Y yo de, ¿cómo? Dice, sí, no sé si te has dado cuenta, pero mi papá del otro lado cierra la panadería y no hay nadie. O sea, no se queda nadie ahí en la panadería. Solo ahorita estamos nosotras. Y yo de, ah, ok. Dice, pero espantan. Y yo de, ¿cómo? Y pues dicho y hecho, o sea, estamos viendo la película. Independientemente de que estamos viendo la película, se escuchaba cómo movían las charolas, cómo subían y bajaban. Y yo decía, o sea, ¿qué onda? La neta no quise salir a asomarme porque está súper oscuro cuando se apagan las luces de la panadería. Pero siempre se escuchaba eso, que movían las charolas, que cambiaban las cosas, que movían todo, ¿no? O sea, algo que no tiene explicación porque dices, no hay absolutamente nadie. Y en esa casa, igual, la segunda vez que fui a vivir por unos meses ahí, me pasó lo más feo que me ha pasado. Ese día, yo recuerdo que me dormí en una posición diferente, o sea, si la cabeza, o sea, al revés, ¿no? Donde van los pies, pues puse mi cabeza, ¿no? Y ese día, extrañamente, yo siempre suelo fijarme a la hora en la que me duermo para, pues, no sé, para hacer cuentas cuántas horas voy a dormir, ¿no? Y justamente ese día Pues vi a la hora que me dormí, era ya pasaba un poco de más de la medianoche. Dije, pues voy a dormir tanto, ¿no? Y ya me dormí y ya fue transcurriendo. Transcurrió, la verdad, cuando yo me desperté después de todo lo que me pasó, realmente había pasado muy poco tiempo, pero en ese poco tiempo que yo me quedé dormida, me pasó algo muy extraño y muy feo, que, o sea, yo no me veía como tal, pero yo sentía que algo me estaba jalando. O sea, literalmente me estaba jalando, pero no jalando solo corporalmente, sino que mi interior, ¿saben? Estaba jalando, por decirlo así, como mi espíritu o mi alma. Y pues la neta fue, lo que me estaba jalando a mí era algo que no tenía forma. Realmente no tenía forma, pero tenía unos ojos rojos. O sea, se podría decir que eran sus ojos, porque pues sí parecían, no parecían ojos en sí. Bueno, como la forma como un ojo, ¿no? Pero se podría decir que esos eran sus ojos. Y eran rojos, rojos, rojos, extremadamente rojos. Y era una forma, no tenía forma, o sea, era como un tipo una mancha con garras y me estaba como que sacando, o sea, me estaba jalando y como que quería sacarme, ¿no? Mi alma, espíritu, como se diga. Y pues la verdad sí me dio miedo, o sea, fue como una lucha interna en la que yo, estando como que en esa pelea, pues realmente yo lo primero que dije, Dios mío, si mi alma te pertenece a ti, no dejes que esa cosa me lleve. Y lo dije 3 veces y estaba yo muy alterada. Ya cuando fue como algo de película, ¿no? Porque fue una lucha entre una luz blanca y esa cosa horrible. Entonces cuando la luz blanca logró como que jalarme de regreso a mi cuerpo, la cosa esa oscura se fue y yo regresé y al momento de regresar desperté y literalmente medio cuerpo mío estaba como que cayéndose de la cama, o sea, realmente me estaba jalando y pues sí me espanté porque dije, o sea, no fue un sueño en sí, fue real porque literalmente estaba medio de mi cuerpo, ya me estaba cayendo de la cama, entonces dije, o sea, esto no fue normal, ya de ahí ya no viví más tiempo ahí, pero me pasaban cosas seguidas así. O sentía que un gato sentía yo que era un gato porque pues he tenido gatos y sé cuando están así como que se te arriman y ves que están así y ronronean y todo. Entonces en las noches yo sentía que un gato se ponía sobre mí. Entonces sí me daba miedo, la verdad. Y una de las cosas raras que me pasó hace 2 semanas, si no me equivoco, fue apenas. Aquí donde vivo, pues vivo en una pensión. Entonces, pues, estamos muy poquitas mujeres. En ese entonces, ahorita ya somos 4, éramos 3. De las 3, solo estaba yo en la casa. Estaba yo sola. Normalmente en mi cuarto, pues, estoy yo aquí viendo películas, haciendo, pues, escribiendo, dibujando, lo que sea, ¿no? Y ese día, pues, dije, pues, voy al baño, ¿no? Entonces, cuando me siento en la cama, se escucha, no en mi puerta, sino en la de afuera, antes de entrar como que al pasillo de hacia los cuartos, se escucha que tocan 3 veces. Yo cuando escuché ese toquido me dio mucho miedo, porque nunca, o sea, fue un toquido que nunca había escuchado en mi vida y que me entró miedo de inmediato. Me puso la piel de gallina y empecé a sudar por el miedo que tenía. Le marqué a un amigo y le conté. Y me dijo, ¿qué te pasó? Le digo, es que la verdad tengo miedo. Acaban de tocar la puerta y tengo miedo de salir. Y ya, me daba miedo porque meses atrás se han venido escuchando o se venían escuchando ruidos en el cuarto de al lado. Cabe destacar que en el cuarto de al lado no había nadie viviendo. Entonces, de repente era esto. De repente las luces se prendían y se apagaban. Las luces tienen sensor de movimiento. Para pasar a mi cuarto o al cuarto de al lado, se enciende una luz, pero como estoy yo sola y es el cuarto del fondo, solo se prende si paso yo. Entonces, varias veces estando solo yo, se prendía ese foco. Entonces, no tenía explicación alguna. Y así pasaron varias veces con los focos, o que se escuchaban ruidos en el cuarto de al lado sin haber absolutamente nadie. Pero ya lo más feo que pasó fue hace como 2 semanas que se escuchó ese toquido, o sea, fueron 3 toquidos. Y sí me dio mucho miedo. Al final tuve que salir porque quería ir al baño, pero sí me dio miedo. Ya regresé, se escuchó un ruido en el cuarto de al lado, pero ya no quise hacerle caso porque dije, si le hago caso, me va a entrar más miedo. Pero sí, fue una de las cosas más tenebrosas que me ha pasado actualmente. Más tenebrosas que me ha pasado actualmente. A mí como tal, cosas paranormales sí me han pasado, pero no a un grado así como comentaba Dulce. Pero mi hermana sí, es igual que Dulce. Ella sí ha visto, sí ve cosas. Y cuando yo vivía en mi antiguo departamento, igual en casa de mi abuelita, ella solía decir que su esposo, que era mi abuelo, solía ver una mujer de blanco. Él decía que había una mujer de blanco que siempre se aparecía en la cocina. Y mi tía siempre confirmaba lo mismo. O sea, decía que sí, que incluso a ella se le llegó a aparecer. Y que siempre señalaba hacia la cocina. Entonces, en una ocasión fue un primo a visitarnos de anoche, y a la hora de que él se va, dice que cuando él bajó, yo vivía en el primer piso. Cuando él llega a planta baja, él empieza a escuchar tacones. El edificio donde yo vivía era muy viejo, entonces la mayoría de la gente era mayor y no había ruido. Entonces dice que empezó a escuchar tacones que bajaban. Entonces él, por hacer una broma, dice, se decide esconderse abajo de la escalera. Pero como el edificio estaba oscuro, dice que él escuchaba que bajaban. Y cuando él llegó, escuchó que bajaron hasta el escalón. Él se dio cuenta que no había nadie, que no había bajado nadie. Entonces dice que él lo tomó como que a lo mejor alguien fue algo extraño. Entonces dice que a la hora de acercarse a la puerta del edificio para ella salir, lo toma de la mano una mujer vestida de blanco. Entonces dice que él sintió la mano de la mujer fría. Entonces cuando él voltea a verla, se da cuenta que es una mujer que va vestida de blanco, pero con la cara toda es como muerta, no sé, así lo describió él. Entonces él va, sube, nos toca, pero así como desesperado, y nosotros pues le abrimos y ya nos cuenta. Dice, no, es que me acaba de pasar que una mujer me acaba de tomar la mano y todo eso. Entonces él desde ahí jamás volvió a irse tan noche. Le entró un pavor, que no sabe si tan noche, porque él tenía miedo de que esa mujer que se le volviera a aparecer. Y digo, a mi abuelita y mi abuelito llegaban a decir que había una mujer en el departamento, que era una mujer de blanco. Igual mi hermana una vez aquí en el departamento yo vivo ahorita, estaba maquillando con el espejo, y hasta parecía de película de terror, porque dice que mientras se maquillaba en su espejo, vio cómo se le reflejó un hombre. Entonces ella espantadísima salió y nos dice, mamá, es que acabo de ver algo en el espejo. Y dice, ¿qué viste? Es que vi a un hombre reflejado en el espejo. Entonces mi hermana sí es muy dada a ver ese tipo de cosas. Cuando iban a hacer sus 15 años, yo la llevé a conocer la iglesia, porque ya no conocía la iglesia donde iba a hacer sus 15 años. Entonces ella va y me detiene y me dice, espérate. Y le digo, ¿qué pasa? Es que en la entrada de la iglesia hay un hombre sangrando con unos perros. Y le digo, pues que yo no veo nada. Le digo, pues, y me dice, sí, es que ahí está en la puerta. Entonces ya, por alguna razón, ya no entramos. Y cuando íbamos a ir a ver al que iba a ser su padre en ese entonces de vestido, él trabajaba en un mercado, y cuando íbamos a entrar al mercado le dice, mamá, es que ahí está el mismo hombre ensangrentado con los mismos perros. Y dice, mamá, no te preocupes, es un espíritu, o sea, no te va a hacer daño, ¿no? Mi mamá sí es muy creyente en ese sentido. Y entonces, lo curioso aquí es que, como a la semana, esta persona que tenía que presentarse para la prueba de vestido no se presenta, y nosotros pues pensando que nos había quedado mal. Y no, nos vamos enterando que había sido fue asesinado ahí en su local, exactamente en el mercado. Y un día antes, nuestro perro estaba como gruñendo, nos gruñía. Es muy raro porque nunca nos gruñe, pero así nos gruñía como si nos desconociera. Entonces, mi mamá lo atribuyó a que a lo mejor él había visto a la muerte que iba a ir. Entonces, aquí en mi casa, pues sí, han pasado muchas cosas. De hecho, a mí me pasaba que yo me despertaba, no sé, muy seguido a las 3:30, 3:34. Entonces, hasta que yo le comenté a una vecina, le dije, oiga, es que fíjese que yo no puedo dormir, me duermo bien, y como a las 3:30 me despierto. Es como instantáneo, o sea, ya pierdo el sueño. Entonces, ella vino e hizo unas, como limpias aquí en el, más que nada en mi cuarto, y sí, efectivamente decía ella que había como una vibra de que algo está ahí, pero lamentablemente no nos hemos podido librar de ese ente o lo que sea, porque nos sigue como, no atormentando, pero sí nos sigue haciendo como cosas. Una vez estábamos en el comedor, cenando y todo, y clarito escuchamos cómo nos tocan en el comedor así, ¿no? Entonces nos quedamos como, ¿qué onda, no? Y mamá me dice, ¿fuiste tú? Le digo, no, estoy comiendo. Y dice, mamá, es que lo escuchas. Le digo, pues sí, nos acaban de tocar. Entonces, dice mi vecina que ella lo atribuye a que, por ejemplo, aquí donde yo vivo actualmente hay unos velatorios. Entonces, siempre traen gente. Normalmente son militares que han fallecido. Siempre hay gente. Hace poco te acaban de sacar un cuerpo. Entonces, siempre hay cuervos aquí que salen y entran. Y entonces, la vecina dice que es que de alguna forma pues esos espíritus, bueno, se quedan. Y pues igual, aquí por donde vivo está una cuadra, está el instituto forense, que es donde tienen a todas las personas que han sido atropelladas, que han sido asesinadas. Entonces dice que hay como que mucha vibra, no, la gente menciona que no es bueno vivir cerca de donde hay funeral o donde como ronda todo esto de la muerte, pero pues no puede hacer nada, ¿no? Es donde te toca vivir. Y pues sí, yo digo que sí es parte en ser en cierto, porque una vez yo suelo despertarme temprano a las 3, 4 de la mañana para ir a la escuela, porque ahí me quedo muy lejos de escuela, me quedo como a 2 horas. Entonces yo suelo despertarme a las 4 y una vez me despierto, me cambio y todo y salgo al comedor. Pero antes de encender la luz veo como que hay una persona sentada en mi sillón y yo me quedé así como, dije, a ver, espérame, estoy bien. Digo, a veces uno lo atribuye porque paras temprano y como que todavía estás medio dormido. Pero no, pues me quedé un buen rato así como pasmado, así como no sabiendo qué hacer. Y dije, pero lo chistoso es que no se le veía la cara. Solo alcanzaba a reflejar como la mitad del cuerpo para abajo, del torso más bien, pero yo veía clarito que era un hombre. O sea, no se distinguía el sexo, pero o sea, como en mi mente decía que es un hombre. Entonces mi único instinto fue como, ¿voy a prender la luz? No había nada. Y yo dije, qué raro. Entonces siempre se lo atribuí, dije, pues a lo mejor pues digo dormido, llego a ver cosas. Pero sí, son cuestiones que nos llegan a pasar. Mi mamá dice que hay gente que, como dice, que llegan a tener un don, que es como ver esa gente, y mi mamá dice que a veces es bueno escuchar a los muertos, porque a veces a lo mejor tienen asuntos pendientes y buscan a alguien que los escuchen. Yo sí creo, aunque no he visto como tal algo así, una aparición. He visto sombras, he escuchado cosas que no puedo explicar tampoco, pero no soy totalmente indiferente. Para mí yo sí creo que hay cosas que no, nunca vamos a poder entender que nos sucede, y que pues a lo mejor la espiritualidad sí te les da un significado en el que te puedes quedar a lo mejor un poco más tranquilo. Pero pues sí, esas son como cosas que les han pasado a la gente de mi familia y algunas cosas a mí, así en los lugares donde hemos vivido. Más que nada, como les cuento, mi hermana es como las que sí llega a ver eso. A veces no le gusta, pero mi mamá ya le ha dicho que es algo con lo que tiene que aprender a vivir, ¿no? Porque es algo que no puedes quitar, algo que con lo que naciste, y pues sí, poco a poco lo empieza a tomar como de mejor manera. Pero pues obvio, los sustos te van a seguir pasando. A veces no le gusta, pero mi mamá ya le ha dicho que es algo con lo que tiene que aprender. Pero pues obvio, los sustos te van a seguir pasando. Cuando yo estaba en la primaria con unos amigos, o sea, no fue cosas que yo me imaginara o algo así. O sea, fue con justo ellos también vieron y escucharon lo mismo que yo. Era una primaria medio rara que estaba en una casa vieja. Pero justamente es una de esas escuelas católicas que de repente los llevaban a la iglesia y esas cosas. Justo a mí no me llevo, bueno, a mí no me llevaban porque mis papás de repente no autorizaban los permisos y esas cosas. Entonces en esa escuela varias veces nos habían espantado en el laboratorio y en unos salones que estaban como del otro lado, porque había como cuartos muy extraños. Para esto, esta escuela casa tenía un segundo piso. En este segundo piso había tres, pero uno lo usaban como bodega, donde dizque vendían uniformes y esas cosas. El caso es que para esto había en uno de esos salones donde tenían como bodega una pequeña puerta tapada, pero o sea, estaba muy extraño, simplemente era una puertita muy chiquita, no era como que fuera una pequeña bodega o algo así. Era una puerta, literalmente, así tenía su manija y todo, chiquito. Entonces, de repente, cuando nos tocaba clases de ese lado, se escuchaban como ruidos. Cuando teníamos algún tiempo libre o algo así, se escuchaba como golpes y cosas medio raras. También en el laboratorio nos espantaban porque había ocasiones, tenían una bodega con mil y un cosas que no tengo idea de qué era. Incluso en uno de esos decían que había un feto, ¿no? Siento que es típico de varias escuelas porque lo escuché en más de una. Pero tenían muchos frascos llenos de cosas medias raras. Pero pues una vez en esas que no había profesores, bueno, no había muchos profesores y pues andábamos ahí, se nos ocurrió a una amiga y a mí meternos a ver qué había ahí, porque estaba muy extraño. Era el laboratorio, tenía sus mesas normales, y justo en esta bodeguita, justo esa bodega tenía otra puerta, donde era como otro pequeño almacén, y este tenía como un armario, y justo arriba tenía como una bombilla, pero esa vez que nos metimos descubrimos que no, que era como una puertecita que podías jalar. Pero ya que nos habíamos metido y estábamos tratando de abrirla para ver qué onda ahí, porque, pues no sé, nos dio curiosidad, estábamos tratando de jalarla, y en eso se agarra y se azota la puerta de que ya estaba dentro de la bodega. Y para eso ya habíamos encendido prendido la luz. Bueno, como el switch, pero ni siquiera tenía como un botón bien, era como un pequeño switch. Se azota la puerta y se nos apaga la luz. Y nada más escuchamos como un grito atrás de nosotras, como si hubiera alguien más. Entonces en eso agarramos y empezamos a pegarle a la puerta. Lo bueno es que un compañero venía como siguiéndonos, o no sé qué hacía también ahí. Y ya nos ayudó a abrir la puerta porque ya nos habíamos quedado encerradas y ya nada más estábamos gritando. Por esto pues, los profesores nos enteraron porque pues, sentíamos que nos iban a regañar. Y ya esa vez fue la primera vez que como que nos espantaron más fuerte. Para otra ocasión se nos hizo igual una buena idea, me dio, como una profesora nos había contado algo de una cobija y todo eso, pues nos dio curiosidad. Y justo se nos hizo chistoso más bien, hacer una como en un papel cascarón, con toda, así como literal como no la buscamos en internet, como que la hicimos una pequeña réplica en papel cascarón. Y ya, la teníamos ahí guardada porque pues no habíamos tenido como ese tiempo libre. De repente nos surgía cuando hacían sus visitas a la iglesia mis otros compañeros. Entonces justo nos quedamos cuatro compañeros, mi amiga de esa vez que nos quedamos encerradas y otros dos amigos. Y ya dizque nos íbamos a poner a jugar, ¿no? Pero para esto antes nos estaba contando una amiga porque justo ella decía que en su casa había duendes, o lo que le decía su abuelita. Entonces estaba platicando eso. En eso igual, estábamos en el salón, se nos vuelve a azotar la puerta y estábamos las dos recargadas, pero pensamos que era el aire, ¿no? No le dimos gran importancia. Seguíamos platicando y íbamos a empezar ya a jugar y en eso agarré y estábamos recargadas en la pared y agarré y le pegaron así como que a la pared porque sentimos como se cimbró. Y para esto lo que estaba en la parte de atrás, se podría decir que era el lado de la casa escuela, era otro pedazo de la escuela, pero justo la secundaria no tenía clases porque estaban pegadas. Primaria era como una casa y la secundaria y la prepa con 10 alumnos era otra escuela. Entonces ese día no tenían clase ellos. Entonces se nos hizo muy extraño que en eso que nos pegan, bueno, que pegan en la pared, se escucha un grito, pero un grito como de una señora, no sé, fue muy, muy extraño. Y justo vemos como una sombra pasar, pero en el techo, así como si fuera una personita pasar en el techo. Entonces nos espantamos y salimos así corriendo de la escuela. Ni siquiera nos quedamos en el patio o algo así. Como justo acaban de salir, dejaron el portón abierto y nos quedamos literal afuera de la escuela. Entonces sí fue así como la vez que yo creo que más fuerte o que vimos algo más fuerte justo en esa escuela. Porque en esa escuela estaba como todo muy mal vibroso. Extrañamente, justo hace unas semanas, platicando con mi papá, me di cuenta que muchas cosas que me espantaban como de chiquita o que yo veía, me di cuenta que ellos no las veían. Y resulta que mi papá de chico dice que él veía, pues veía personas o veía, dice que incluso vio ángeles, pero con el tiempo como que se le fue pasando. Y justo yo le conté que donde vivíamos antes, a mí me daba miedo porque en las noches había un señor en mi casa. Era un señor de sombrero y ya platicándolo, resulta que mi hermano también lo llegó a ver. Pero lo vimos, o sea, en la noche. Pero a mí me da risa porque yo no sabía que mi papá veía esto. Y no sé, nunca supe que mi hermano lo llegó a ver, pero él no lo llegó a ver muy seguido. Yo me acuerdo que seguido en la noche me despertaba y pues literal, no nada más eran como sueños raros. O sea, era como que lo veía, me espantaba porque era como una presencia medio extraña y como que nos vigilaba. Y pues ya, pues, o sea, no sé qué habrá pasado, ya no vivo ahí, pero justo sí, esa me daba mucho miedo como la parte de abajo en casa, porque yo siempre veía a ese señor. O sea, si yo de mi cuarto de chica, pues nunca cerraba la puerta y justo daba directo a las escaleras mi cama, entonces bien que se veía. Entonces en la noche yo veía a ese señor abajo de las escaleras viéndonos, es como que siempre me dio mucho miedo. Digo, nunca, afortunadamente creo que nunca me ha pasado nada, pero sí ha habido ocasiones donde me espantan muy feo. Y pues, bueno, creo que es lo más fuerte, porque pues otras veces han sido cosas, como que al principio no creía mucho en esas cosas de los duendes, cuando me contaban en la primaria, pero ya justo en la prepa, en una de las prepas que estuve, una compañera en su casa justo los tenía y fuimos a su casa para una fiesta o algo así, y justo, pero era como en el jardín, y en una de esas ya en la noche nos metimos una amiga y yo, y bien que nos acordamos que estaban ahí como que los duendes sentados en su sillón, y ya pasamos al baño, ¿no? Y en eso vamos saliendo y los duendes ya no estaban en su sillón, estaban en la mesa. Para esto las personas no estaban entrando en su casa, nada más las dejaba como pasar al baño y ya te salías, ¿no? Entonces dijimos, pues no hay nadie aquí adentro y todo estaba oscuro. O sea, nada más agarrabas, entrabas, prendías la luz, te salías. Entonces sí fue así como que muy extraño, porque justo después esa compañera como que nos quiso regalar como duendecitos y fue así como que, no, gracias, no quiero nada de eso. Porque dije, si yo de por sí llego a ver cosas de repente que me espantan, pues como que sí es muy extraño. Y mi mamá igual hace ya muchos años me contó que de chica me dejó como dormida en mi cama. Para esto igual en la otra casa. Las escaleras estaban como, son como de esas huecas que nada más tienen como la parte de encimita y tienen los huecos en medio, que ves cuando va alguien va bajando y esas cosas. Pues resulta que yo, quién sabe cómo, me bajé de la cama. Como que abrí la puertita de seguridad que luego le ponen a los niños. Y caso es que terminé asomada en las escaleras, diciéndole así, hola mamá. Pero así como colgada, como agarrada del escalón y asomando la cabeza. Dice, pues no me explico cómo te llegaste a bajar. Te tenía que bajar alguien. Y pues yo terminé ahí abajo. Entonces, sí fue así como que también muy extraño. Pero pues yo eso no me acuerdo. Yo estaba muy chica. Y pues ya, pues creo que son de las que yo me acuerdo que fueron como más fuertes. No, sino de las de la escuela. Fueron como, esa sí fue como muy fuerte. Porque esa escuela sí estaba como, no sé, tenía una muy mala vibra.